También mi email, Asier García, me cuestiona por un proyecto importante, la finca Munoa. Su mensaje es el siguiente: estimado alcalde, me gustaría saber si va a construirse algún edificio en el interior del parque Munoa o se va a mantener el aspecto natural que luce en la actualidad, porque he oído rumores de que se iban a hacer pisos. Saludos. Bien, Asier, te diré inicialmente que de ninguna manera se van a construir pisos en la finca Munoa. Y esto es así porque los propios vecinos y vecinas del entorno así lo habéis pedido, así lo habéis solicitado, así lo habéis demandado de forma mayoritaria en las iniciativas que hemos impulsado desde el Ayuntamiento en los últimos tiempos para dar la oportunidad de opinar a la ciudadanía. Desde noviembre de 2012 hasta hace unas semanas desarrollamos en Luchana, Llano y Burceña un proceso de participación ciudadana para decidir el futuro urbanístico de estos barrios, y entre los temas destacados siempre ha estado Finca Munoa. Este entorno también aparecía en los asuntos más importantes dentro del proceso participativo abierto con motivo de la elaboración del presupuesto municipal, pero además, desde que soy alcalde, he recibido numerosas peticiones relacionadas con estos terrenos, tanto en persona como por correo electrónico, Facebook o Twitter. Todas estas opiniones han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar el proyecto. Muestra de ello es que no hemos incluido ninguna edificación dentro del parque, por muy pequeña que pudiera ser. El parque de Munoa no será como otros parques de Baracaldo, realmente será un bosque urbano. Y es que la finca no está hecha para divertirse, sino para oxigenarse, para relajarse, para reflexionar. Como pueden comprobar, el abundante arbolado existente, más de 400 especies, convierte a esta finca en un pequeño bosque y queremos conservar ese halo rústico. Va a ser un entorno con todo tipo de comodidades, pero no va a perder ese aspecto bucólico del que le dotó a finales del siglo XIX su propietario, el magnate Horacio Echevarrieta, fundador, entre otras empresas, de Iberia o Iberduero. Vamos a conservar además el inmenso patrimonio natural e histórico que hay en el interior de Munoa, desde cuatro bancos de cerámica con paisajes del Quijote hasta los bosquetes o galerías de árboles y arbustos de diferentes especies que están repartidos de manera estratégica. Hay catalpas, tilos, robles, robles americanos, palmeras, magnolias, chopos, acacias, plataneros y hasta secuoyas. Muchos de ellos traídos por Echevarrieta de diferentes puntos del mundo, de diferentes continentes. Confiamos en que los trabajos comiencen en otoño y una vez finalice el concurso público que vamos a abrir para adjudicar el proyecto a una empresa. El plazo de ejecución es de 4 meses, con lo que podemos decir que para la primavera del año 2015 el bosque urbano será por fin una realidad. Aprovecho para decir también que la finca Munoa es una magnífica inversión. De hecho, gracias a la labor desarrollada a lo largo de los años en los despachos, hemos ahorrado mucho dinero al ayuntamiento y, por extensión, a los baracaldeses y baracaldesas a la hora de tener que hacer frente al pago de la expropiación, porque la familia propietaria de la finca Munoa pedía 5 veces más de lo que se va a abonar finalmente por estos terrenos.